Por supuesto que no. Registraremos lo que dice y aumentaremos su castigo. Y heredaremos los bienes e hijos que dice y comparecerá ante nos el día de la resurrección, solo sin riquezas ni hijos que lo ayuden. Mas a pesar de ello, los idólatras de la Meca adoran otras divinidades fuera de Allah, para que intercedan por ellos ante Él. Pero en vez de interceder por ellos, las falsas divinidades negarán que los adoraran desentendiéndose de los idólatras y se volverán contra ellos el día del juicio final. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ¿No has visto, oh Muhammad, que hemos enviado a los demonios contra quienes rechazan la verdad para incitarlos a realizar malas acciones? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. No tengas prisa en que sean castigados. Ciertamente, llevamos la cuenta exacta de sus acciones y de los días que les quedan para recibir el castigo. Ese día, el día de la resurrección, reuniremos a los piadosos ante el Clemente, como si fueran una delegación distinguida. Y conduciremos a los pecadores que rechazaban la verdad hacia el infierno, sedientos. Solo obtendrán la intercesión aquellos que reciban el permiso del Clemente. Y dicen algunos: el Clemente ha tomado para sí un hijo. لقد جئتم شيئا إدا. En verdad, habéis dicho algo gravísimo. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. A punto han estado los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las montañas de derrumbarse. أن دعوا للرحمن ولدا. Por atribuirle un hijo al Clemente. Cuando no es propio de su grandeza tomar un hijo para sí. Todos los que se encuentran en los cielos, los ángeles, y en la tierra los hombres y los jinn comparecerán ante el Clemente como siervos suyos. Y ciertamente, él conoce a cada uno de ellos y lleva la cuenta de todos. Y todos se presentarán ante él el día de la resurrección solos, sin riquezas ni hijos que los apoyen. Ciertamente, el Clemente depositará amor en los corazones de quienes crean y actúen rectamente. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. Y te lo hemos facilitado, el Corán, en tu propia lengua, para que mediante él anuncies buenas noticias a los piadosos y adviertas a un pueblo que se ha desviado de la verdad. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قرن هل تحس منهم